desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Bienvenidos a otro capítulo de Desde el Sur Explorando el Cosmos, programa 566, en donde, como cada mes, les tratamos de informar acerca de las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Últimamente se ha empezado a hablar mucho de cometas, que es algo que vamos a hablar más avanzado el programa, con el famoso 3 y Atlas, que tanto revuelo ha provocado. Y sinceramente, como le digo a muchos, no entiendo bien el porqué, pero bueno, es el tema del momento. Y sobre materia oscura y energía oscura. Y esto sí es comprensible, porque siempre nos hemos, digamos, cuestionado de qué se trata realmente la materia y la energía oscuras, porque precisamente es imposible verlas, ¿no? Sobre todo la materia oscura, que solo observamos a través de sus efectos gravitatorios. Sin embargo, muchos científicos, siempre con un paso adelante, se plantearon hace tiempo si era posible crear un mapa del cosmos para investigar la naturaleza de la materia y la energía oscuras. Y si es así, ¿de qué manera? Les hago un spoiler. Sí es posible hoy. Pero vamos a hablar un poquito de la historia de todo este tema. Bueno, sabemos que en 1915 la teoría general de la relatividad de Einstein cambió radicalmente nuestra comprensión del universo y demostró que existe una conexión entre la gravedad, el espacio-tiempo y la materia o energía, porque también Einstein nos enseñó que es lo mismo. Esta teoría sentó las bases de la cosmología moderna y durante un tiempo pareció que el origen y el destino del universo finalmente podrían comprenderse. Pero la búsqueda posterior de los constituyentes básicos del cosmos reveló que la materia visible ordinaria, esa que forma estrellas, planetas y a nosotros mismos, constituye solo una pequeña fracción de alrededor de un 5% de la materia y la energía totales del universo. Existe un vasto e invisible dominio más allá de nuestra percepción. Una forma invisible de materia que, sin embargo, tiene masa y por lo tanto gravedad, y que es 5 veces más abundante que la materia normal. Además, aparece una energía misteriosa que parece impregnar el espacio mismo, impulsando al universo a una expansión acelerada. En su momento, desconcertados, los científicos denominaron a estos componentes independientes, ¿sí?, no relacionados, materia oscura y energía oscura. Estos dos componentes son esenciales en el modelo estándar de la cosmología, que se llama materia oscura, o sea, lambda CDM, ¿no? Lambda es una constante. Y CDM viene de materia oscura fría, que actualmente es nuestra mejor interpretación del modelo del universo. Como sus nombres sugieren, materia oscura y energía oscura son indetectables con telescopios convencionales, ya que no interactúan con la luz de la misma manera que la materia ordinaria. Sin embargo, su efecto en el universo visible es medible. Y medir este efecto es el objetivo principal de una misión de la Agencia Espacial Europea, la misión Euclid, que es un telescopio espacial desarrollado por la ESA para producir un gigantesco mapa tridimensional de la estructura del universo. Euclid va a escanear un tercio del cielo, capturando imágenes nítidas en luz infrarroja cercana y visible de más de 1.500 millones de galaxias y fundamentalmente midiendo las distancias de muchas de ellas. Con este mapa se busca determinar la distribución de la materia oscura, observando sus efectos gravitacionales sobre lo que realmente podemos ver. Y a partir de cómo evoluciona esta estructura a gran escala a lo largo del tiempo cósmico, se puede inferir el comportamiento también de la energía oscura. En la relatividad general, la gravedad es geometría. La gravedad es la curvatura del espacio-tiempo que es deformada por la masa. Por esta razón es que bautizaron a la misión en honor a Euclides de Alejandría, ¿no? La Euclid, que fue el matemático que alrededor del año 300 a.C. Hizo sus postulados y hoy es el considerado el padre de la geometría. En última instancia, los cosmólogos esperan que Euclides conduzca a una medición precisa de la aceleración cósmica. Las mediciones actuales tienen mucho margen de maniobra para confirmar si este parámetro es una constante, que es la lambda, de esa lambda CDM que yo les había comentado recién, o es una variable, ¿no? Es algo que evoluciona con el tiempo, lo que deja abiertas preguntas fundamentales sobre la historia y el destino del universo. Si los científicos logran demostrar que la energía oscura cambia con el tiempo, sería un descubrimiento revolucionario, porque es la primera grieta confirmada en el modelo estándar. Esta misión fue lanzada en julio del 2023 a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX, después de que la Soyuz, originalmente planeada, dejara de estar disponible debido a la invasión rusa de Ucrania. La misión de la ESA, con un presupuesto de 1.600 millones de dólares, es un verdadero esfuerzo colaborativo, ¿no?, de 16 años para impulsar la investigación cosmológica. Es un telescopio de unas 2 toneladas, equipado con instrumentos de vanguardia, desarrollado por un consorcio de universidades y empresas de 15 países europeos, Canadá, Japón y Estados Unidos, y es los miembros de ese consorcio ocupan a más de 1.000 investigadores en astrofísica, cosmología, física teórica y de partículas, así como a muchas otras personas en otras áreas. Euclid es una manifestación muy saludable de la humanidad, en donde no consideran a otras naciones como rivales, sino que son verdaderos colaboradores. Cuando el objetivo es para toda la humanidad, las fronteras se consideran un obstáculo. Y la misión esta emplea para investigar 2 métodos principales, o sondas, en la jerga cosmológica, para cartografiar la geometría del universo y determinar la influencia de la materia oscura y de la energía oscura en su evolución. La primera sonda de Euclid, la agrupación de galaxias, examina la distribución de la materia en el espacio y en el tiempo. Porque a escala cósmica, la materia no se distribuye uniformemente. En cambio, forma una vasta red, conocida como la red cósmica, que está compuesta por filamentos luminosos y nodos en donde residen galaxias y cúmulos separados por vastos vacíos. La estructura precisa de esta red cósmica, el número de filamentos y cúmulos, el tamaño de los vacíos y su tasa de crecimiento, están influenciados por las propiedades de la energía y la materia oscuras. Así que Euclid va a cartografiar esta red cósmica, señalando la ubicación y la distancia de alrededor de 35 millones de galaxias que se extienden a miles de millones de años luz de la Tierra. Observar distancias mayores significa retroceder aún más en el tiempo, ya que la luz viaja a una velocidad finita. Y así que Euclid detectará galaxias de hasta más de 10.000 millones de años, alcanzando 3/4 partes de la edad del universo. Al mapear objetos a distancias tan vastas como lo eran hace miles de millones de años, los investigadores esperan desentrañar cómo ha evolucionado la estructura a gran escala del universo con el tiempo. Y la segunda sonda de la que les hablaba, el segundo sondeo, como sería correctamente decir, es la lente gravitacional débil. ¿Por qué? Porque a medida que la luz procedente de fuentes distantes viaja hacia la Tierra a través de la red cósmica, la atracción gravitacional de la materia en su camino curva su trayectoria, que es un fenómeno que sabemos que está predicho por la relatividad general. Y si bien la lente gravitacional fuerte puede crear arcos y anillos espectaculares, la mayor parte de la lente es débil, causando solo pequeñas distorsiones demasiado tenues para ser observadas al observar imágenes de galaxias individuales. Por lo tanto, lo que va a hacer Euclid es medir las formas de aproximadamente 1.500 millones de galaxias, y eso va a permitir hacer un análisis estadístico que revelaría el efecto de deformación de la materia interviniente en las formas que nosotros vemos de estas galaxias. Y dado que la gran mayoría de la materia es oscura, este mapeo mostrará dónde se encuentra la materia oscura, cuánta hay y cuáles son sus propiedades. La forma en que se ha agrupado la materia oscura puede revelar algo sobre la evolución del universo. A medida que Euclid observa galaxias cada vez más lejanas, puede revelar cómo ha cambiado con el tiempo la interacción entre la materia oscura y la energía oscura. Si hay mucha energía oscura, esta lucha contra la gravedad, y eso dificulta que la materia normal se aglomere. Si por el contrario, la energía oscura es débil, la gravedad siempre gana y se produce una agrupación bastante más temprana. Los dos métodos son complementarios. Al tomar dos enfoques diferentes, dos ángulos de ataque diferentes, uno puede estar seguro de si los resultados son o no consistentes. Es importante que entonces Euclid utilice ambos, porque en su combinación lo que logra es ayudar más fácil a evaluar la gravedad, la energía oscura y la materia oscura. Para lograr su objetivo, Euclid observa con un telescopio relativamente modesto de 1.2 metros, junto con dos instrumentos sencillos pero extremadamente precisos, que son la cámara de luz visible de Euclid, que es una de las cámaras digitales más grandes jamás lanzadas al espacio, porque utiliza un conjunto de 36 CCD para formar un detector de 600 megapíxeles. A modo de comparación, la cámara de un teléfono tiene solo 54 megapíxeles, así que esta combinación permite a Euclid capturar cientos de galaxias con buena resolución en una sola instantánea. Para que se den una idea, es con una resolución comparable a la del Hubble, pero la diferencia con el Hubble es que Euclid tiene un campo de visión muy amplio y eso permite un estudio más rápido. Así, para hacerlo simple, lo que el Hubble pudo observar en 30 años, Euclid lo puede medir en una semana. Cada imagen que toma este nuevo telescopio cubre más de medio grado cuadrado, cientos de veces más grande que el campo de visión de la cámara de campo amplio del Hubble y equivalente a tres veces el área de la luna llena. Es asombroso. La combinación de un telescopio relativamente pequeño y un detector de gran tamaño es lo que le permite a Euclid cubrir una amplia área del cielo. En comparación también con el telescopio espacial Nancy Roman, que sería el competidor estadounidense de Euclid, que tiene su lanzamiento previsto para el 2027, va a tener un telescopio de 2,4 metros. Eso lo que hace es que tenga un campo de visión más pequeño. Así que, aunque el telescopio de Euclid sea más pequeño, en realidad es mejor, tiene más campo. El segundo instrumento es el espectrómetro y fotómetro del infrarrojo cercano, que se encarga tanto de la obtención de imágenes infrarrojas como de las mediciones de distancias mediante la estimación de los corrimientos al rojo de los objetos. El estiramiento de las longitudes de onda de la luz causados por la expansión cósmica a medida que los fotones viajan desde su fuente hasta llegar a nosotros. Ahí va a emplear un espectrógrafo sin rendija que analiza simultáneamente la luz de todos los objetos dentro de su campo de visión y distribuye la luz de cada fuente en un espectro. Este diseño ofrece una resolución menor que la de los espectrógrafos de rendija que observan los objetos individualmente, pero es mucho más rápido también. No es espectroscopía de alta resolución, pero es excelente para todo lo relacionado con las galaxias. Euclid también necesita ser extremadamente estable, con una calibración de instrumentos exquisita y un ruido predecible a lo largo del tiempo para que los investigadores sepan que los datos no solo son consistentes, sino que también se corresponden con la realidad. Las imágenes tomadas hoy deben ser comparables a las que se tomarán dentro de 4 o 5 años. Por esta razón, Euclid y sus instrumentos se basan en diseños muy simples. Simples en el sentido de que no tienen demasiadas funciones variables y son muy estables en el tiempo. La ubicación de la nave espacial en el punto lagrangiano L2, a aproximadamente 1.5 millones de kilómetros detrás del lado oscuro de la Tierra, contribuye a esta estabilidad. Además, la rutina de observación es siempre la misma. El telescopio va a un lugar, toma imágenes, se desplaza al siguiente y lo mismo otra vez. Y esto se debe a que acciones como leer los sensores o mover el telescopio generan calor en los componentes electrónicos. Si se hace siempre de la misma manera, el impacto térmico en el telescopio siempre será el mismo. Este requisito de estabilidad determina el funcionamiento de todo el satélite y estos cambios de temperatura podrían ser de tan solo una décima de grado, pero aún así pueden cambiar las cosas. El estudio primario de campo amplio de Euclid, que durará 6 años, va a cubrir más de 14.000 grados cuadrados. Se excluyen del estudio, por ejemplo, el plano de la Vía Láctea y las regiones afectadas por la luz zodiacal, que es la que es creada por la dispersión de la luz solar a partir del polvo del sistema solar interior, porque son áreas demasiado brillantes para obtener imágenes precisas de las galaxias de fondo. Se necesita un área de estudio tan amplia para maximizar la precisión. Se trata realmente de un esfuerzo por reducir la variabilidad de las cosas. Observar solo unos pocos cúmulos a una distancia, o sea, en un tiempo determinado, no es lo suficientemente representativo como para indicar cómo se ve la estructura a gran escala ni cómo está creciendo en ese punto particular de la historia del universo. Es necesario cubrir una gran extensión del cielo simultáneamente. Euclid también va a observar repetidamente 3 áreas del cielo que suman aproximadamente 63 grados cuadrados para producir los que se conocen como campos profundos que alcanzan 2 magnitudes menos de tenues que el estudio regular. Y al mostrar a los investigadores lo que podría estar pasando por alto en el estudio más amplio, esos campos profundos van a permitir calibrar los datos generales. Los campos profundos también permiten a los astrónomos buscar fenómenos transitorios como explosiones de supernovas. Dos de estos campos profundos se seleccionaron para que se superpusieran con las observaciones profundas de otros observatorios espaciales como el Spitzer, el Chandra y el Hubble de la NASA, así como el XMM Newton de la Agencia Espacial Europea. Así que bueno, el sondeo de Euclid está produciendo una avalancha de datos sin procesar, para cuyo análisis se requieren capacidades técnicas avanzadas y una considerable potencia de cálculo. Piensen que produce más de 100 gigabytes de datos diarios, o sea, suficientes para llenar la memoria de un teléfono promedio por día. Eso acumula hasta alcanzar 32 petabytes a lo largo de la misión, y eso representa todo un desafío en términos de almacenamiento, procesamiento, extracción de información y difusión de datos a la comunidad científica. Bueno, los astrónomos incluso necesitan computadoras para encontrar las galaxias en las imágenes del sondeo. Bueno, nadie podría observar 1 millón de galaxias a simple vista. Así que lo que han hecho los científicos es entrenar algoritmos para encontrar y caracterizar estas galaxias. Galaxias que no se distinguen fácilmente. En el detector, una galaxia podría no tener más de 30 píxeles de ancho y la parte más brillante ocupar solo 3 o 4. Así que el trabajo informático en realidad comenzó mucho antes de que se lanzara Euclid. Los científicos desarrollaron una simulación cosmológica a gran escala que pudiera igualar la complejidad y el volumen de los datos reales de la misión. A eso lo llamaron la simulación flagship. Y en este universo simulado, digamos que sirvió como campo de pruebas controlado, ¿no? En computadora. Y así permitió a los investigadores refinar los procesos de análisis de datos, identificar posibles sesgos y optimizar los métodos para medir la lente gravitacional débil y la agrupación de galaxias. Y al comparar entonces los resultados de sus análisis con los parámetros conocidos dentro de este universo virtual, los científicos verificaron la fiabilidad de los métodos de investigación antes de aplicarlos a datos reales. Flagship es la mayor simulación de este tipo jamás realizada, que sigue las interacciones de 4 billones de partículas. Si tenemos pocas partículas, resolver la gravedad entre ellas es relativamente fácil, aunque no tanto. Pero el problema es resolverlo cuando uno tiene billones de partículas. En la simulación, cada una de esas partículas representa una masa de aproximadamente 1.000 millones de masas solares. Así que se necesitan unas 100 para representar una galaxia como la Vía Láctea. Es un universo dentro de la computadora. También será necesario trabajar con computadoras para derivar las implicaciones cosmológicas. Así que se va a utilizar un software a medida para comparar las observaciones reales de Euclides con las predicciones de múltiples modelos cosmológicos y determinar cuál ofrece la mejor coincidencia. Y como siempre, existe el peligro de que los programadores plasmen sus expectativas sobre la cosmología en el código, ¿no? Los ingenieros, por ejemplo, de software podrían, sin darse cuenta, modificar el código que utiliza para ajustarlo a lo que creen que deberían contener los datos. Bueno, muchos de estos pasos posteriores de la extracción cosmológica son ciegos, ¿no? Por los que quieren lo codifican, y los que realizan las pruebas no ven el resultado. Esos análisis a ciegas son un enfoque común para proteger los resultados de las ideas preconcebidas de los científicos. Otros intentos también buscan correlacionar los datos de Euclid con otros estudios, por ejemplo, con las mediciones de Planck, del fondo cósmico de microondas, la radiación remanente de la era del Big Bang, ¿no? El fondo cósmico de microondas actúa como una lámpara gigante cuya luz atraviesa las estructuras que observa Euclid. Así que el objetivo final de comparar los diferentes conjuntos de datos es medir la abundancia de energía oscura cuando el universo comenzó a acelerarse aproximadamente a la mitad de su historia cósmica. La llegada de este instrumento, en medio de avances significativos en aprendizaje automático y de inteligencia artificial, también parece fortuita, porque ahora cada vez que parece más probable que la inteligencia artificial se abra camino a través de los enormes conjuntos de datos. En marzo de este año, de 2025, la Agencia Espacial Europea publicó los primeros datos científicos de la misión basados únicamente en las primeras pasadas, ¿no?, sobre los tres campos profundos de Euclid. Esos datos provienen de solo una semana de observaciones y representan menos del 3% del estudio total. Sin embargo, revelaron 26 millones de galaxias, las más lejanas de las cuales vemos como eran hace unos 10.000 millones de años. De estos millones de galaxias, los científicos ya han clasificado 380.000, según sus características, como brazos espirales, barras centrales y colas de marea. Este catálogo representa solo el 0,4% del número total de galaxias de resolución similar que Euclid fotografiará a lo largo de su vida. Los investigadores también encontraron 500 candidatos a lentes gravitacionales fuertes, la mayoría de ellos previamente desconocidos, un trabajo que logró gracias a una combinación de inteligencia artificial y colaboración de los que se llaman científicos ciudadanos, ¿no?, porque los datos están disponibles para la comunidad para su análisis. Así que, bueno, estos astrónomos estuvieron a la vanguardia del desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial durante la última década aproximadamente, porque la astronomía, en muchos sentidos, es un problema de visión de computadora en referencia a la necesidad de los astrónomos de interpretar automáticamente imágenes muy grandes y muchos volúmenes de datos. Así que estos sistemas son similares al software de reconocimiento facial de un teléfono inteligente, en el que los humanos primero etiquetan conjuntos de datos de entrenamiento que la máquina luego aprende para caracterizar los objetos de interés. Y una vez entrenados con suficientes datos, los modelos se vuelven técnicamente superhumanos, ¿no?, en el sentido de que pueden ser más precisos que los humanos y medir todo el estudio casi al instante. Y dicho esto, por otro lado, ¿no?, Euclid es un proyecto muy humano. Es un maravilloso ejemplo de cooperación entre diferentes culturas y diferentes formas de pensar. Una cooperación que pronto va a aportar importantes conocimientos sobre el funcionamiento del universo. A finales del 2026, la colaboración planea publicar los hallazgos cosmológicos iniciales de Euclid basados en un año completo de observaciones. Va a ser realmente revolucionario. Las impresionantes mediciones de la expansión cósmica se van a publicar en las próximas publicaciones dentro de un par de años, ¿no? Los científicos entonces van a poder comparar los resultados con los de los grandes estudios terrestres que recientemente han insinuado que la energía oscura podría estar debilitándose con el tiempo. Y en última instancia se espera que Euclid ayude a los cosmólogos a validar nuestra visión estándar de la evolución cósmica a escala universal o a confirmar la naturaleza dinámica de la energía oscura, lo que sugeriría que existen fuerzas desconocidas en juego y nos obligaría a modernizar nuestro marco conceptual. Sea cual sea el resultado, probablemente estimulará la investigación teórica y va a impulsarla en una dirección bien definida. Hay mucho que aprender. Y para el 2030 o 2031 vamos a poder retirar algunos de los enfoques teóricos y si Euclid logra lo que se le especifica, debería distinguir entre los distintos modelos que existen hoy. De momento, por los resultados, todo indica que así será. Pasamos al primer tema musical, de la mano, como siempre, del gran Daniel Migueles, y en un momento continuamos con más desde el sur, explorando el cosmos. Y les había anticipado que íbamos a empezar a hablar de cometas, viendo también la tremenda repercusión que ha habido con esto del cometa interestelar 3 y Atlas, para mí totalmente loca, injustificada. Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero estoy sorprendido por cómo muchas personas no están dispuestos a aceptar la realidad. O sea, necesitan creer en algo, necesitan ver algo en donde no hay, ¿no? Hice una serie de videos para los que nos siguen en el canal de YouTube de Mundos Posibles. Hablemos de ciencia, mi canal secundario. Hemos recibido comentarios tremendos sobre cómo no podíamos aceptar que eran extraterrestres, que era una nave alienígena, que nos iban a invadir, que, bueno, tremendo, tremendo. Pero bueno, como siempre, les quería contar una historia referida a cometas, porque un evento celestial inesperado, la verdad que puede tener un efecto sorprendente que a veces hasta ayuda a impulsar la ciencia, como en este que les voy a contar. Puede obligar a reexaminar viejos paradigmas y también a inspirar nuevas líneas de investigación o ayudar a confirmar una nueva teoría. Resulta ser que apareció un cometa deslumbrante allá por 1680 que fue el que desencadenó todos estos efectos. Un tal Gottfried Kirch, que fue un astrónomo alemán del siglo XVII, se ganaba la vida publicando calendarios y efemérides, y a pesar de tanto trabajo tuvo 14 hijos, o por ahí gracias a ellos aún se encontraba cierto tiempo para observar el cielo nocturno con su telescopio, ¿no? Resulta que en la mañana del 14 de noviembre de 1680... Kirch había estado observando la luna menguante y Marte, y después desvió la mirada ligeramente hacia el oeste desde el planeta rojo. Y fue entonces cuando descubrió una especie de punto nebuloso de apariencia inusual en la constelación de Leo. Y dos noches después, esa mancha había cambiado de posición. Y ahora lucía una cola más corta, lo cual daba indicios claros de que Kirch se había topado con un cometa. No solo fue el primer cometa descubierto con un telescopio, sino que también estaba destinado a tener un impacto importante e inspirador en la historia de la ciencia. Y qué espectáculo, ¿no? Uno de los grandes cometas del siglo XVII, el cometa de Kirch se hizo conocido, desafortunadamente por su oportunidad de alcanzar la fama, como el gran cometa de 1680, y más tarde se conocería como el cometa de Newton. Ya vamos a hablar del porqué. Ofreció un espectáculo tremendo en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los pocos cometas visibles incluso a la luz del día. Y siguió siendo un espectáculo matutino, con una cola de entre 20 y 30 grados de longitud a medida que brillaba durante noviembre. Y sin embargo, a principios de diciembre desapareció bajo el resplandor solar. Para los fines de nuestra historia, nos vamos a referir a este notable visitante matutino como el cometa 1. Pero el 20 de diciembre, desde ese año, los observadores del cielo quedaron maravillados por otro glorioso cometa que esta vez adornó el cielo vespertino occidental. Los primeros colonos holandeses en Nueva York afirmaron que apareció un cometa extraordinario que causó gran consternación en toda la provincia. Algunos atribuyeron un tono dorado a su cola, lo que lo hacía aún más hermoso. Un cometa que ofreció un espectáculo impresionante en las tardes de diciembre, con una cola que se dice alcanzó los 70 grados de longitud o incluso los 90 grados, según algunos informes europeos. Permaneció visible a simple vista hasta febrero, e Isaac Newton lo siguió con telescopio hasta mediados de marzo de 1681. Vamos a llamar a este cometa vespertino el cometa 2. Este doble espectáculo celeste brindó la oportunidad de una colaboración matemática histórica y fructífera entre Isaac Newton y Edmund Halley. Newton, que era brillante, solitario, famoso por su quisquillosa actitud de estar siempre a la defensiva, no estaría entre los primeros en la lista de colaboradores deseables de nadie. Tenía un muy mal carácter. Sin embargo, con Halley era diferente. Su respeto mutuo era profundo y eso dio lugar a una relación larga y feliz. De hecho, el talentoso Halley pronto dedicaría 3 años de su vida a editar la obra maestra de Newton de 1687, Los principios matemáticos de filosofía natural, ¿no? Los principios de Newton, y a contribuir a su publicación. El primer reto para Newton fue aplicar sus recién acuñadas leyes del movimiento para determinar los parámetros orbitales de estos extraordinarios cometas. Pero, ¿eran dos cuerpos separados o era uno solo? Inicialmente parecía dudoso que pudiera ser un solo objeto. Después de todo, el cometa 1, aunque era hermoso, fue menos espectacular que el también espectacular cometa 2. Hay un libro muy famoso, Cometas, de Donald Geomans, que es un astrónomo del JPL, de la NASA, que escribió que este cometa de noviembre era un objeto matutino con una cola relativamente modesta, mientras que el de diciembre era un objeto vespertino brillante con una cola enorme. No solo parecían físicamente diferentes, sino que sus movimientos aparentes en conjunto no podían representarse con ninguna figura que se asemejara a un círculo o a una línea recta. Para comprender esta incertidumbre, conviene recordar que, aunque Johannes Kepler había publicado sus 3 leyes del movimiento planetario a principios del siglo XVII, ni siquiera él estaba seguro de que los cometas se comportaran como planetas. Según Halley, en su sinopsis de la astronomía de los cometas de 1705, Kepler había observado la paralaje de 2 cometas y concluyó que se movían libremente a través de las orbes planetarias con un movimiento no muy diferente del rectilíneo, pero ¿de qué tipo? No se pudo determinar con precisión. Y el astrónomo polaco Johannes Hevelius, siguiendo a Kepler, también creía que los cometas se movían de forma rectilínea, o casi, aunque sus cálculos no coincidían del todo con esa suposición. Por eso Newton y otros tenían pocas razones para dudar de que estos cuerpos viajaran por el sistema solar en trayectorias rectas al acercarse o pasar cerca del Sol. Se pensaba que eran objetos puramente transitorios, sin posibilidad de reaparición. Una vez visto, un cometa saldría disparado del sistema solar tan rápido como llegó y no volvería jamás. En cualquier caso, cuando el cometa 1 apareció en el cielo de las mañanas, dirigiéndose al Sol, seguido por el cometa 2 alejándose, Newton asumió que había observado 2 objetos diferentes. No todos estuvieron de acuerdo, como John Flamsteed, que fue el primer astrónomo real, que pensó que se trataba de un solo objeto visto 2 veces. Sin embargo, Flamsteed era un observador, no un teórico. Y en una de las primeras de muchas disputas con Newton, que luego alcanzaría proporciones épicas, Flamsteed argumentó en cartas que algún tipo de atracción magnética movía el cuerpo alrededor del Sol, devolviéndolo a la misma dirección en la que había aparecido. Newton desestimó este argumento de Flamsteed, señalando, por ejemplo, que el calor extingue el magnetismo y afirmando que los movimientos documentados no parecían corresponder a un solo cuerpo. Mientras Newton intentaba calcular la trayectoria orbital del gran cometa de 1680, otro visitante extraordinario apareció en 1682. Las observaciones de Newton de este cometa, junto con los datos del astrónomo estadounidense Arthur Storer, un amigo de la infancia que residía en Maryland, que era una colonia británica en ese momento, lo convencieron de que una trayectoria rectilínea simplemente no podía servir como modelo matemático para un movimiento cometario. De hecho, manuscritos inéditos de esa época muestran a Newton intentando calcular la trayectoria del cometa de 1680 a partir de 4 conjuntos de posiciones. Pero no fue hasta septiembre de 1685 que confesó en una carta a Flamsteed que el astrónomo real tenía razón, diciendo que, considerando nuevamente el cometa de 1680, parece muy probable que los de noviembre y diciembre fueran el mismo cometa. La llegada de estos cometas coincidió con el trabajo de Newton sobre las leyes del movimiento, como está documentado en el libro 3 de los Principia, sobre el sistema del mundo, que incluye páginas de observaciones registradas, datos, análisis y dibujos. De hecho, una de las cuestiones atípicas sin resolver en los Principia y su teoría de la gravitación era qué hacer con los cometas. Esta sección, que Newton describió como la más difícil de todo el libro, relata sus dificultades para aplicar las leyes de la gravitación, tan brillantemente demostradas con las lunas y los planetas del sistema solar, al movimiento de los cometas. Parte del problema residía en superar esa suposición arraigada desde hacía tiempo de que los cometas se movían rectilíneamente por el espacio. Y otra tenía que ver con la naturaleza extrema de las órbitas de los cometas. Los ejemplos más espectaculares entran en el sistema solar a velocidades vertiginosas, se lanzan hacia el Sol, se convierten brevemente en gloriosos espectáculos de cola larga, antes de desvanecerse en el vacío tan rápido como llegaron. Tanto Newton como Halley reconocieron que el cometa de 1680, bien observado, sería una buena prueba de las leyes del movimiento de Newton. Y así que, utilizando un subconjunto de observaciones recopiladas por él mismo, Flamsteed y otros, Newton, en parte mediante operaciones aritméticas y en parte mediante escala y compás, trazó la trayectoria del cometa y luego comparó sus hallazgos con otras observaciones para comprobar si su órbita encajaba, lo cual se ajustó de forma aproximada. Entonces Halley, en palabras de Newton, determinó la órbita con mayor precisión mediante un cálculo aritmético que la que se podía realizar mediante operaciones gráficas, y redujo significativamente los errores de ajuste. La pregunta ahora era si el cometa de 1680 fue un visitante único en una trayectoria parabólica o si la gravedad del Sol lo había guiado hacia una órbita elíptica cerrada y por lo tanto estaba destinado a regresar. Se trata de un ajuste matemático que incluso hoy en día requiere observaciones excepcionalmente precisas. Halley presentó un argumento basado en registros históricos de que el cometa de 1680 era el mismo objeto que había sido observado al menos dos veces antes, con visitas repetidas cada 575 años, combinando esta información con sus cálculos, hizo que Newton concluyera que la órbita del cometa de 1680 no era parabólica, sino una elipse muy excéntrica. En su boceto del libro 3, es el primero en la historia que muestra un cometa girando alrededor del Sol. Los esfuerzos de Halley parecieron ser la clave para la solución de Newton de la órbita elíptica. También fue una demostración temprana y contundente de lo difícil que puede ser distinguir entre órbitas elípticas, parabólicas e hiperbólicas que existen en esa fina zona ligeramente a ambos lados de una excentricidad de 1. Si un cometa está gravitacionalmente ligado a una órbita elíptica cuando la excentricidad de la elipse es menor que 1, aunque sea muy ligeramente, va a regresar. Sin embargo, si sigue una trayectoria parabólica o hiperbólica donde la excentricidad es igual o superior a 1, aunque sea muy leve, Se trata de un visitante único. En realidad, encontrar retornos coincidentes de 575 años en los registros históricos no debería haber llevado a Halley y Newton a concluir que los cometas de 531, 1106 y 1680 eran el mismo cometa. Si bien los antiguos observaron los dos primeros cometas y realizaron espectaculares observaciones, desconocían todo lo que eran los parámetros orbitales, por lo que no se pudo confirmar su identidad común con el cometa de 1680, pero al menos la idea de cometas que regresaban ya estaba en el aire. Cuando se conocen los elementos orbitales de un objeto, es posible realizar comparaciones históricas inteligentes y predecir retornos futuros. Y esa fue una idea que Halley estaba a punto de aplicar brillantemente al cometa de 1682. Con la ayuda de Halley y muchos cálculos, Newton descifró el código cometario y completó su libro 3, uno de los tratados dentro de un tratado más elegantes de la historia científica. En su papel como computadora de Newton, Halley generó efemérides orbitales para los cometas que aparecieron en 1664, 1682, 1683 y 1723 en ediciones posteriores. Todas coincidían estrechamente con las posiciones reportadas a partir de las observaciones. Y hacia el final de este libro 3, Newton resumió su triunfo matemático. Dijo, a partir de estos ejemplos, resulta evidente que los movimientos de los cometas no están representados con menor precisión por nuestra teoría que los movimientos de los planetas por las teorías que los describen. Al incluir a los cometas en su modelo matemático del movimiento celeste, Newton demostró que también son simplemente miembros del sistema solar, sujetos a las mismas leyes matemáticas que rigen el resto del universo solar. En 1687 Halley escribió la primera reseña de los Principia en las Transacciones Filosóficas de la Royal Society. Durante ese periodo Halley también se dedicó a muchas otras tareas científicas, incluyendo la recopilación de todos los cometas históricos conocidos de los que pudo obtener datos para calcular sus elementos orbitales. Y en su sinopsis de la astronomía de los cometas, Halley mostró, entre otras cosas, sorprendentes similitudes en los elementos orbitales de los cometas de 1531, 1607 y 1682. Halley concluyó que todos estos avistamientos correspondían, en realidad, al mismo cometa que seguía una órbita elíptica. Y se atrevió a predecir su regreso. Dijo, por lo tanto, me atrevo a predecir que regresará en el año 1758. Y si regresa entonces, no tendremos motivos para dudar, pero los demás también deben hacerlo. Y aunque Halley murió en 1742 a los 85 años, su cometa reapareció. Al parecer, casi milagrosamente, el día de la Navidad de 1758. El regreso del cometa Halley, como se lo conoce hoy, tuvo un enorme impacto. El público quedó deslumbrado y los críticos de Newton fueron silenciados al instante. Fue en ese momento que la controvertida ley de la gravedad de Newton finalmente triunfó entre los científicos y el público en general. Y el nombre de Halley quedó ligado para siempre al visitante celestial periódico. El cometa Halley regresa con regularidad cada 76 años... porque se mantiene a salvo con viajes de bajo riesgo alrededor del Sol sin acercarse nunca más allá de la órbita de Mercurio. El gran cometa de 1680, por otro lado, fue un temerario que cambió la seguridad por el espectáculo al aventurarse a acercarse increíblemente a unos 900.000 kilómetros a la superficie del Sol, que es casi 100 veces más cerca de lo que jamás llegará el cometa Halley. Su perihelio se asemeja al de la famosa familia de los cometas Creutz, los visitantes más vistosos y con mayor poder destructivo de la historia, que incluyen al cometa Ikeyi-Aseki, y al más recientemente descubierto el cometa Lovejoy en 2011, a mediados de diciembre de 1680, el gran cometa de Gottfried Kirch pasó rozando el Sol a una velocidad vertiginosa de 534 kilómetros por segundo, y su encuentro extraordinariamente cercano con el Sol explica por qué fue tan asombrosamente brillante cuando reapareció poco después para comenzar su viaje de salida. Los análisis modernos revelan una excentricidad aún mayor y un semieje mayor que triplica la estimación de Newton, lo que eleva su periodo orbital a casi 9.400 años. Kirch se habría alegrado de saber que su hallazgo era tan excepcional, incluso a pesar de nunca haber alcanzado la fama tan perdurable como la del famoso cometa Halley. Otro tema musical. Fue en Buenos Aires en 1986. Vino a vernos el cometa Halley solo una vez. Esa noche le pedí a mi padre: despiértame, y no me despertó. Cuando vuelva en su viaje radiante, quizás lo puedas ver. Tú ya no tendrás tus 8 años, con suerte serán 83. Y entonces comprendí que la tristeza viene del espacio. Desde 1986, y en el punto en que orbita Neptuno ya no se ve. Mientras hago tiempo por el mundo, procuraré celebrar 2061. Te daré 2 besos y me iré. Y entonces saltaré hacia el espacio, directo al abordaje. Y mi tiempo será, al fin y al cabo, una vuelta del jale. Este bendito cometa 3 y Atlas lleva a muchas personas ya al punto de la histeria. Innumerables publicaciones y videos que se han visto desde que apareció este cometa interestelar 3 y Atlas, y muchos en los que yo mismo he realizado sobre el tema, hay comentarios con ataques, críticas y hasta insultos, con una visión fuertemente anticientífica. Algo parecido ya sucedió en su momento con el cometa Hale-Bopp y el culto a la puerta del cielo allá en 1997. Les invito a leer la historia. Y una buena parte de este daño, desde mi humilde punto de vista, viene del mismo lado científico. De una sola fuente que le otorga aparente credibilidad, el profesor Avi Loeb. Es increíble el sesgo de autoridad que hay en la gente. En muchos de los cuestionamientos que he tenido me han dicho creo más a un profesor de Harvard que a lo que diga usted. No me parece mal, pero no sin realizar un análisis. O sea, este personaje hace mucho que viene haciendo de las suyas con la investigación extraterrestre, ¿no? Puede ser un brillante astrónomo o cosmólogo, pero cuando se mete en estos temas realmente le está errando. Realmente es imposible intentar comprender a Loeb ni a sus motivaciones. Es solo publicidad, dinero. Será un juego para demostrar lo fácil que es engañar al público ignorante y lo más complicado de aceptar. ¿Realmente él se creerá lo que dice? ¿Realmente cree que este objeto puede ser una nave nodriza extraterrestre que se dirige a la Tierra? Algunos otros científicos también se han sumado a esta estupidez, ¿no? ¿Cuáles son las anomalías de las que habla y que le hacen pensar eso? Habla de una órbita inusual. Bueno, viene de fuera de nuestro sistema solar. Su órbita ha pasado por Marte, va hacia Júpiter y se acercará un poco a la Tierra en los próximos días, casi sobre la eclíptica. Y el hecho de que lo haga sobre la eclíptica dice que es un motivo para pensar que puede ser un objeto tecnológico, porque no es común. ¿Eso lo hace una nave extraterrestre poco amistosa? Puede darse, ¿por qué no?, que un cometa venga en un plano similar a la eclíptica, más siendo de otro sistema estelar. Dice que ha caído en el nivel 4 de la escala de Loeb, una escala que él mismo inventó, obviamente. No está certificada hasta donde sé. El perihelio, justo detrás del Sol, de manera que no lo podemos ver desde nuestro planeta y podría acelerar cuando no lo vemos. Bueno, ya pasó por detrás del perihelio. Los pequeños cambios de velocidad que ha tenido están dentro de lo previsto porque también la emisión de gases y polvo puede cambiar ligeramente la órbita. Ni siquiera rozó el Sol. Está a más de una unidad astronómica, más cerca de Marte que del Sol. Dice que tiene un núcleo muy masivo y que va muy rápido. Y eso es raro viniendo de un objeto de fuera de nuestro sistema solar. Que su composición tiene poco vapor de agua, mucho dióxido de carbono y expulsa níquel. Dice que ese podría ser un material utilizado para construir naves. Pero el hecho de que el cometa haya tenido origen como subproducto de la explosión de otra estrella no haría esperarnos que su composición fuera diferente a los cometas que encontramos por aquí. El bendito tema de la cola y la anticola. Hay muchísimos cometas que han presentado anticola, que es nada más que una ilusión óptica por la posición entre el Sol, el cometa y la Tierra. Las he posteado, las he mostrado en videos. No hay nada de raro en las anticolas. Que emite pulsos periódicos, pues los radiotelescopios que lo han observado y las naves que que lo han observado, ninguno ha detectado ninguna emisión de ondas de radio. No sé de dónde sacó eso. Y hasta ha llegado a decir que según ha trazado su órbita, viene de las cercanías de donde vino la señal WOW. Bueno, la señal WOW es algo muy controvertido. Todavía se han encontrado algunas explicaciones naturales. Es verdad que no se está seguro, pero hasta donde he visto, pasa a varios grados de la zona en donde se considera que se emitió la señal WOW. No me parece tampoco una fuente de sospechas de nada. Hay unas cosas que sí tengo claras sobre el cometa 3 y Atlas. Es un cometa interestelar, no solo porque lo diga la ciencia, sino porque así lo muestran las observaciones astrométricas y fotométricas de las que se envían al Minor Planet Center. Y también se ha calculado la zona de la que ha venido con buena precisión. Su órbita no deja lugar a dudas, tiene una excentricidad muy superior a 1. De hecho, supera 6, así que está claro que es una órbita hiperbólica y que viene de fuera de nuestro sistema solar y que seguirá y jamás regresará. Me gustaría desmentir algunas cosas que se han comentado, o directamente son mentiras, o simples exageraciones, o que simplemente han sido mal explicadas o tergiversadas, porque la verdad que lo que aparece en los medios, tanto en internet como en los medios gráficos y televisivos, es realmente terrible. Una de las cosas, es un cometa retrógrado, es decir, orbita al revés que los planetas del sistema solar. Es cierto. Pero no es algo único. El mismo cometa Halley, que todos conocemos, también es retrógrado y pertenece a nuestro sistema solar. No tiene nada extraño. Emite grandes cantidades de agua y dióxido de carbono. Bueno, todos los cometas grandes emiten cantidades enormes de agua y dióxido de carbono, entre otros tipos de hielo, en mayor o menor proporción. Dice que tiene luz propia y brilla en color verde. Los cometas reflejan la luz del sol, así que su brillo se debe sobre todo a esto. Y los cometas activos desprenden muchos volátiles. Entre estos volátiles hay carbono diatómico y moléculas de cianuro, los dos gases, que excitados por la luz ultravioleta del sol emite su propia luz verde por fluorescencia. Ahora estaba leyendo hace unos momentos que ha virado ligeramente al azul porque tiene la cola que emite níquel y amoníaco, se ha encontrado también, así que tampoco es un misterio el por qué viró. Tenemos varios cometas con esa misma emisión de color verde azulado y mucho más brillantes, como el 2025 A6 Lemon, que ahora está visible a simple vista en cielos oscuros, y el 2025 R2 Swan. Hay algún otro por ahí, pero más débil. Quería aclarar algo que realmente me causó gracia, una imagen que me ha mostrado un compañero de trabajo, que era un objeto elíptico como con unas lucecitas brillantes, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que era? Eso era un paramecio, se lo dije a primera vista. O sea, alguien que jamás vio a través de un microscopio puede no distinguirlo, pero son seres que vemos en la secundaria y los hacen pasar por una observación astronómica de una nave extraterrestre. Es realmente una cosa tan loca. Su trayectoria lo acercará a la Tierra. Sí, es verdad. De hecho, está sucediendo ahora. Hacia fines de este mes de noviembre y comienzos de diciembre va a ser su máximo acercamiento a nuestro planeta y lo podemos observar. De hecho, les comento, ya lo estamos observando. Hay imágenes del observatorio Lowell que lo han identificado muy bajo en el horizonte. Es un telescopio especial que permite eso, superar el brillo del sol y la cercanía del horizonte. Y la prueba está en que también aparecen Venus y Mercurio en esa zona donde estaban exactamente. El cometa sobrevivió, está viniendo hacia acá. Pero a más de una unidad astronómica, o sea, no es que va a rozar la Tierra, ni existe algún riesgo de impacto, ni nada por el estilo. Dicen que se acelera y frena y cambia de velocidad. Bueno, todos los cometas y asteroides obviamente se ven obligados a seguir las leyes de Kepler y por lo tanto aceleran cuanto más cerca se encuentran del Sol. No hay nada normal en eso. Pero los cometas, a diferencia de los asteroides, tienen su propio, digamos, motor cohete natural, ¿no? Fruto de los chorros de gas que les mencionaba hace un momento, que emiten, precisamente al ser calentados por el Sol, esos chorros pueden acelerar o frenar a cometa y modificar su trayectoria, pero siempre de forma muy moderada, reducida, bastante difícil de medir, de hecho. Básicamente se limitan a atrasarlo o adelantarlo un poquito en su órbita, pero nada que ver con cambiar sus parámetros orbitales de forma notable. Es imposible que un cometa cambie su órbita de tal manera que se desvíe de su trayectoria prevista de forma imprevisible. De hecho, con nuevas mediciones astrométricas, que es lo que se va a hacer ahora, y ya vamos a hablar del sistema de alerta temprana que disparó la NASA, es lo que se pretende hacer precisamente, ¿no? Refinar los datos para calcular bien su órbita. También, bueno, nada del otro mundo. También hablan de que cómo puede sobrevivir un cometa al calor solar de más de 5.000 grados. Bueno, esa es una brutalidad. El Sol tiene la fotosfera 5.800 grados. Este cometa pasa a 1.3 unidades astronómicas del Sol. Pasó, de hecho. Puede llegar a hasta 1.6 unidades astronómicas. No existe ni por asomo los 5.800 grados. Nadie, no entienden realmente cómo se mueven los cometas. Como decía, bueno, lo de la anticola lo dijimos. Muchos cometas la presentan. Una cola que uno normalmente la ve como opuesta a la dirección al Sol por la acción del viento solar. La anticola, bueno, como el cometa emite desde todos sus puntos superficiales, no desde atrás solamente, puede pasar que algún pequeño chorro que se emite hacia adelante, digamos, hacia el Sol, pueda, desde nuestra perspectiva, mostrar ese efecto de anticola. Ya, como decía antes, se vio muchísimas veces. Han dicho que hasta se acerca al Sol para recargar baterías. Bueno, parece que leyeron cita con Rama de Arthur Clarke, ¿no? Porque es lo que él dice en su novela, pero bueno, eso, ¿no? Es una novela. Han dicho que se oculta detrás del Sol para esconderse de la Tierra. Bueno, muchos cometas, justo cuando se acercan al perihelio, dejan de poder observarse por estar justamente muy cerca del Sol, ¿no? Y del lado opuesto de la Tierra. De hecho, este fue del lado de atrás exactamente del Sol, no podíamos verlo por unos días. Pero algunos han confundido estar detrás del Sol con estar casi pegado o cerca del Sol físicamente. Eso no es cierto. Este cometa permanece bien por fuera de la línea de la órbita de la Tierra y por lo tanto jamás va a estar cerca del Sol, ni más cerca del Sol, de hecho, que la propia Tierra. Es prácticamente un hecho que todos los cometas que observamos en algún momento se han tenido que dejar de observarlo por estar detrás del Sol o cerca de él, y muchas veces ha coincidido con su paso por el perihelio. No es algo excepcional, como nos quieren hacer creer. Y acá está el tema de la defensa planetaria. Con este nombre tan bonito, lo único que se hizo fue activar las observaciones astronómicas. No existen ni misiles que puedan lanzarse para destruir hoy un cometa. Por otro lado, los misiles de las distintas potencias nucleares son suborbitales, no están pensados para salir al espacio profundo. Tampoco es buena idea destrozar un cometa en rumbo de colisión, porque eso haría que los escombros se esparcieran por toda la Tierra y así aumentara su capacidad de destrucción. Pero lo que ha hecho, que han dicho también que era una alerta de la NASA, en realidad no es solo una alerta de la NASA, es una alerta a todos los observatorios que forman parte de una red que se armó hace un par de años, 2 o 3 años, no recuerdo bien, para analizar objetos que puedan ser potencialmente riesgosos para nuestro planeta, ¿no? Riesgo de colisión. Es una red que lo que hace es medir con precisión los parámetros orbitales de un objeto para determinar su órbita. ¿Qué sucede? Nunca se había utilizado este sistema. Entonces se aprovecha la presencia de 3 y Atlas, que es un objeto que nunca vamos a volver a ver, que apareció de pronto y nos da la oportunidad de probar este sistema en funcionamiento. No ha sido por peligro a nada. Es nada más que un alerta que, de hecho, tampoco fue demasiado dado a conocer, porque es una alerta que se da entre observatorios para que le dediquen más tiempo de observación a este objeto. De hecho, ahora comenzó a observar la red de radiotelescopios ALMA, que está en Atacama. O sea, no solo se va a observar ópticamente, sino también en ondas de radio. Así que es eso, nada más. Un cometa que tiene una composición peculiar de níquel pero poco hierro. Bueno, esta es posiblemente una de las pocas anomalías citadas que es cierta. Se ha detectado por espectrografía la existencia de átomos de níquel en la coma del cometa. Esto de por sí no es raro, pero en los cometas que vienen del sistema solar va acompañada de átomos de hierro, pero este no está tan presente en este cometa. Sin duda, es una pista que nos habla de los componentes de la nube estelar y protoplanetaria en donde se formó. Ahora, que tenga níquel no significa que tenga un casco metálico ni nada parecido, como algunos han comentado. Los cometas del sistema solar también tienen níquel, solo que este viene en compañía de hierro, ¿no? El 3 y Atlas no tanto. Hay imágenes en donde aparece alargado, con lucecitas, que eso lo expliqué un poco. Existen un montón de imágenes públicas de este cometa y también existen un montón de imágenes falsas. Pero si nos centramos en las imágenes verdaderas, las que se han obtenido con observatorios profesionales, nos encontramos con el problema de que hay muchísima gente que, como no está acostumbrada a observar cometas ni a lidiar con este tipo de imágenes, las ha interpretado mal. Típicamente en muchas imágenes de cometa aparecen las estrellas movidas y el cometa más o menos puntual. Esa es la técnica con la que logramos ver objetos débiles que se mueven como un cometa respecto de las estrellas de fondo que están inmóviles. Al apilar la imagen sobre el cometa, las estrellas obviamente aparecen movidas. Dicho esto, he visto algún post donde precisamente se ha remarcado el trazo estelar como si fuera el cometa apareciendo con un puntito al lado que es realmente el verdadero cometa. También hay un par de youtubers, por llamarlos de alguna manera, que están analizando las imágenes de satélites Soho y no tienen ni idea de lo que están viendo. También han dicho tonterías como que el cometa está blindado contra las tormentas solares. Bueno, de hecho, cuando pasó por el detrás del sol, la cara del sol estaba activísima en ese momento. Eso pudo haber sido también motivo de un exagerado cambio de color y que apareció mucho más luminoso cuando salió de detrás del sol el cometa. El sol en estos momentos está pasando por un momento de muchísima actividad y está siendo observado por telescopios como el Soho y otros que observan el sol todo el tiempo, que no dependen del plano de la eclíptica. Y bueno, es eso, es actividad solar normal en un momento en que estamos apenas saliendo muy tranquilamente del máximo solar. De hecho, han pasado cometas mucho más cerca que el 3 y Atlas al lado del Sol y no han sufrido consecuencias de ningún tipo, como los que mencioné antes, el cometa Lemon, el cometa Swan. O sea, no han sobrevivido pasando casi, eso sí, rozando el Sol. Y ahí están. Estamos viendo hoy. Así que bueno, en mi opinión, 3 y Atlas es un cometa por sus características orbitales hiperbólicas, su composición volátil, su actividad observable, todo eso respaldado por datos de telescopios, ¿no? Como el Gemini Sur, el GOES 19 y el observatorio Soho. Las supuestas novedades, bueno, no lo son tanto. Son rasgos con precedentes en cometas solares e interestelares previos, y el entusiasmo mediático a menudo ignora todo este contexto científico. Es importante ser riguroso. Y gracias a las observaciones continuas, por ejemplo, las que va a realizar ahora la sonda JUICE a fines de este mes, se va a confirmar su naturaleza ordinaria, contribuyendo al entendimiento de la química interestelar sin necesidad de sensacionalismo. Esas son las razones científicas para clasificarlo como cometa. Un cometa se define por su composición volátil, o sea, hielos y gases que se subliman al acercarse al Sol. Este tiene una órbita hiperbólica, pero también puede ser parabólica o elíptica, indicando un origen no ligado al sistema solar en los dos primeros casos. Y la presencia de actividad como una coma, ¿no? Esa nube de gas y polvo alrededor del núcleo y una cola. Todo esto lo tiene 3C Atlas, así que todo esto se confirma a través de observaciones empíricas. La órbita hiperbólica interestelar, bueno, la medimos, anda un poco superior a 6, como les decía al principio, muy encima de 1, lo que implica que no está gravitacionalmente unido al Sol, que proviene de nuestro sistema solar. Su velocidad relativa al Sol es de unos 58 kilómetros por segundo, muy elevada, tan elevada que no pudo ser capturada por la gravedad solar, por eso se nos va y nunca volverá. Se estima que se originó en el disco grueso de la Vía Láctea, un objeto muy antiguo, probablemente miles de millones de años más viejo que nuestro propio sistema solar, con trayectoria retrógrada opuesta a la rotación de los planetas, inclinación baja de unos 5 grados, que no es anómala, ya que encaja con los sesgos de detección que se esperan del Atlas, que priorizan observaciones sobre el plano eclíptico, ¿no? Con el observatorio Vera Rubin seguramente se estima que vamos a descubrir alrededor de 2 cometas interestelares por año, así que hay que estar preparado, ¿no? Preparemos sobre todo pensamiento crítico a los periodistas y pseudos divulgadores científicos. Desde su detección a unas 4 unidades y media astronómicas del Sol, ya mostró esa coma condensada, como les decía. Se ha visto la sublimación de elementos volátiles, la cola antisolar extendida, también mencionamos que es normal, tiene cianógeno, ese gas que hizo morir a tanta gente del susto en la época en que pasó el cometa Halley en 1910, que es el responsable del color verdoso de este cometa, que no es exclusivo del 3C Atlas, muchos otros se ha observado. 3C Atlas se distingue de otros cometas, de los otros 2 cometas que descubrimos interestelares, como Oumuamua, que no mostró actividad visible y se comportó más como un asteroide inerte. Se distingue por su clara actividad cometaria desde principios de su descubrimiento, y similar al Borisov, que también exhibió coma y cola, pero fue observado muy tarde en su trayectoria. Todas las observaciones confirman que el 3C Atlas no es un asteroide, tiene volátiles, no es un objeto artificial, no hay anomalías ni en su forma, ni en su velocidad, ni en su composición, que sugieran algo tan siquiera similar a tecnología extraterrestre. Y aplicando el principio de la navaja de Ockham, la explicación más sencilla, más simple, siempre es la natural. En el contexto mediático y en las redes sociales se generó toda una historia terrible. Confirmaciones sobre supuestas novedades o sorpresas todo el tiempo. Cuando se analizan rigurosamente, es una característica estándar de los cometas, pero el que no está en el tema no conoce. ¿Qué más decir de todo esto? Sí, quería comentar que se dice que la NASA oculta imágenes. Bueno, como muchos sabrán, la NASA está parada prácticamente por falta de presupuesto. No obstante, es normal este tipo de trabajos de observación, que las imágenes se den a conocer mucho tiempo después, porque hay que limpiarlas, hay que procesarlas. Imágenes de algunas de las sondas que ahora voy a comentar, que lo van a observar pronto, no se van a dar a conocer por lo menos hasta febrero del próximo año. Son los tiempos normales de publicación. Así que bueno, lejos de ser un misterio que requiere ingeniería alienígena, bueno, el 3C Atlas se ajusta al comportamiento conocido de los cuerpos interestelares ricos en volátiles. Tenemos la suerte y la casualidad, en cierta forma, de que hay varias misiones que no tenían como objetivo el análisis, la observación de este cometa, pero que bueno, es como cómo funciona el método científico a veces, ¿no? Hay dos naves espaciales especialmente que van en caminos a destinos completamente diferentes y que van a pasar algo así como viento abajo del cometa en las próximas semanas. Una es la sonda Hera de la Agencia Espacial Europea, que va en camino al sistema de asteroides Didymos Dimorphos. ¿Se acuerdan ese que se intentó desviar? Bueno, ahora se va a medir el grado de desviación por impacto que tuvo en su momento. Y la otra es la Europa Clipper de la NASA, que se dirige a estudiar la luna helada Europa de Júpiter. Ninguna de las dos tenía en sus planes encontrarse con un cometa interestelar, pero resulta que Hera va a pasar por la zona a comienzos de y mediados de noviembre, y la Europa Clipper un tiempo después. Bueno, la cosa obviamente no es tan simple como pasar detrás de un cometa, ¿no? El viento solar empuja las partículas de la cola siguiendo una trayectoria curva, y predecir dónde van a estar exactamente requiere cálculos de velocidad de viento solar y un montón de variables que no son nada sencillas. Bueno, pero se ha hecho un modelo que se llama Tailcatcher, y según los números, las dos naves estarían a unos 8 millones de kilómetros del eje central de la cola, que parece mucho, pero las partículas de cometas tan activos como el 3 y Atlas dispersan a lo largo de millones de kilómetros su cola, así que hay esperanza de poder medir algo. Y ahora viene la parte complicada, porque Hera no tiene ningún instrumento que pueda detectar los iones de la cola o la estructura de arrastre magnético que el cometa crea en el campo magnético solar. Básicamente va a pasar por ahí, pero sin poder mirar lo que tiene alrededor, como ir a un museo con los ojos vendados, ¿no? Pero la Europa Clipper, por otro lado, sí tiene exactamente lo necesario: un instrumento de plasma y un magnetómetro que podrían detectar tanto los iones como los cambios en el campo magnético. El problema es el tiempo. Unas pocas semanas no es mucho tiempo para organizar un experimento rápido y ejecutar pruebas que ninguna de estas naves en realidad fue diseñada para hacer. Europa Clipper está actualmente en modo crucero camino a Júpiter, y no todos sus instrumentos están activados, y además hay un cierre, como les decía, del gobierno estadounidense en curso que está afectando a la NASA. Eso añade otra capa de incertidumbre sobre si alguien realmente va a poder tomar siquiera la decisión de activar los instrumentos a tiempo. Bueno, burocracia espacial la podríamos llamar. Pero la Agencia Espacial Europea, que está muy activa también con este tema, admite que Hera no tiene los instrumentos necesarios para investigar esto, pero igual el presupuesto está y lo van a intentar. Del lado de la NASA y Europa Clipper, hasta el momento de mencionar esto, no hay confirmación directa de que van a aprovechar o no esta oportunidad. Y es una pena, porque si lo logran, serían los primeros en la historia de la humanidad en tomar muestras directas de la cola de un cometa interestelar. Y eso sería algo de lo que podrían presumir, aunque no tuviera nada que ver con las misiones originales de estas naves, ¿no? Lo irónico de toda esta situación es que refleja perfectamente cómo funciona la ciencia real. No siempre es el resultado de grandes planes maestros. A veces es simplemente darse cuenta de que dos de tus naves van a estar en el lugar correcto cuando un visitante de otro sistema estelar pasa por el vecindario, escribir un paper urgente esperando que alguien lo lea a tiempo y cruzar los dedos para que la política y la burocracia no se interpongan en el camino de una oportunidad científica única. Y si Europa Clipper no puede hacerlo esta vez, al menos la misión JUICE de la Agencia Espacial Europea va a observar el cometa a lo largo de este mes de noviembre, aunque no será lo mismo que atravesar directamente su cola. Así que aquí estamos, observando en tiempo real cómo la ciencia intenta improvisar sobre la marcha, sacar el fruto de este evento inesperado. 3 y Atlas va a seguir su camino hacia el espacio interestelar. Y si no aprovechamos esto, no va a esperarnos. Se va a llevar consigo todos sus secretos sobre cómo se forman los cometas en otros sistemas estelares. La ventana de oportunidad es ahora o nunca. Y todo depende de si un puñado de científicos puede convencer a los controladores de misión de que vale la pena hacer el esfuerzo. En estos momentos vamos a volver a verlo y lo estamos comenzando a medir con buena precisión. Y el alerta de la NASA, esperemos que dé muy buenos resultados esta nueva red. Se han hecho análisis casi infantiles, artículos y videos en las redes y en TV producidos por personas que no tienen ni el más mínimo conocimiento del tema, que profundizan aún más la confusión y lo peor es que producen miedo. Yo siempre digo que es peor informar mal que no informar, perdón. Porque a veces es mejor callarse la boca cuando uno no conoce de algo. Y lo triste de los medios es que tampoco quieren consultar a los que saben. Es un caldo de cultivo para toda esta comunidad de ovni, fani o como la quieran llamar, que hagan de las suyas y aprovechen su propaganda. Tenemos que disparar las alarmas no sobre una posible invasión ET, sino por la falta de pensamiento crítico en los análisis, en no buscar evidencias para llegar a la verdad. Lamentablemente esto muestra cuánto ha caído también el nivel educativo, cómo es que el pensamiento anticientífico, antiexperto, ha arraigado en los últimos tiempos en contra del pensamiento crítico que nos han enseñado los grandes maestros de la ciencia a aplicar. Ahí donde las teorías más absurdas e improbables reciben credibilidad y son aprovechadas por estos medios de comunicación en busca de clickbait, sin importar la realidad, sin importar la verdad. Esperemos tener más noticias sobre este objeto para el próximo programa. Otro tema musical. Taking me Otra historia que vivimos el último mes es que nuestro planeta tenía otra luna. Pero ni siquiera es eso que llamamos mini luna. Es una cuasi luna, una que orbita al Sol. Y mientras lo hace, nuestro planeta queda como atrapado, como encerrado en su órbita y la va a acompañar por un buen tiempo. La denominaron 2025 PN7, y su origen probable es el cinturón de asteroides. Los asteroides y los cometas sabemos que son los cuerpos más abundantes de nuestro sistema solar y muy probablemente sean los testigos de aquellos bloques primitivos con los que se construyó. Sabemos que algunos han sufrido ciertos procesos evolutivos posteriores que han podido alterar la estructura y composición a partir de impactos o la radiación o incluso la presencia de agua. En los casos más extremos, algunos podrían haber formado parte de cuerpos planetarios. ¿Podríamos conocer su evolución, pero hacia atrás? A lo largo de la historia de todo nuestro sistema solar, los planetas y los satélites fueron sufriendo violentos impactos que en algunos casos han tenido la fuerza necesaria para lanzar materiales a una velocidad suficiente como para escapar de su atracción gravitatoria y orbitar alrededor del Sol. Y resulta que en abril del 2016, el telescopio Pan-STARR descubrió un pequeño asteroide de entre 40 y 100 metros de diámetro denominado 469219 Kamoalewa, y que tarda algo menos de media hora en girar sobre sí mismo y alrededor de un año en completar una vuelta al Sol. A pesar de su pequeño tamaño, muy pronto comenzó a llamar la atención de los científicos por un par de peculiaridades muy interesantes. Es un asteroide coorbital de la Tierra, es decir, que comparte una órbita alrededor del Sol muy parecida a la de nuestro planeta, con una relación más o menos estable a lo largo del tiempo. Más concretamente, es un cuasi-satélite, un cuerpo que parece estar en órbita alrededor de un planeta, porque prácticamente tardan lo mismo en completar una órbita alrededor del Sol, aunque en realidad ambos son los que giran alrededor del Sol. De los pocos cuasi-satélites confirmados hasta el momento, probablemente Kamoalewa sea el más estable de todos. De la población de los cuasi-satélites sabe muy poco, porque son muy pequeños, muy difíciles de observar. En 2021, los datos en luz visible e infrarrojo cercano obtenidos por el Large Binocular Telescope y el Lowell Discovery Telescope permitieron dar una idea sobre su composición, descubriendo que estaba formado principalmente por silicatos. Pero además, el espectro que habían obtenido mostraba un enrojecimiento fruto de la alteración en el espacio, un fenómeno relativamente habitual en los asteroides y otros cuerpos. Para ver si pertenecía a alguna de las familias de asteroides conocidas, los científicos compararon el espectro con asteroides de tipo S, o sea, asteroides con una composición mineralógica formada por silicatos, o de una manera más sencilla, rocosos, y que suelen mostrar ese enrojecimiento que mencionábamos anteriormente. La conclusión, este asteroide estaba más enrojecido de lo que debería. Entonces, ¿cuál sería su procedencia? Bueno, al parecer, posee una mayor afinidad a la superficie lunar que a los asteroides de tipo S, por lo que en realidad no sería descabellado pensar que fuese material lunar expulsado durante un impacto y haber sufrido la alteración por los distintos procesos que se dan en el espacio, desde el efecto de la radiación a los micrometeoritos que van impactando sobre su superficie. Tal vez fue producto de algún choque cósmico, no lo sabemos, pero podemos averiguarlo. Y para hacerlo, es que la Agencia Espacial China lanzó la sonda Tianwen-2 en mayo de este año, y cuyo primer destino va a ser el asteroide Kamoalewa, y del que deberá traer a la Tierra al menos 100 gramos de muestras con las que podríamos comprobar si efectivamente el origen de este asteroide es realmente la Luna o no. Se trata de la cuarta misión de retorno de muestras de un asteroide tras las japonesas Hayabusa y Hayabusa 2 y la estadounidense OSIRIS-REx. La misión cumplió más de 100 días en el espacio hoy y su salud es oficialmente perfecta. Envió dos imágenes de nuestro planeta con su brazo robot. En realidad no sabemos mucho de esta sonda como nos tienen acostumbrados los chinos. Pero bueno, ese brazo robot va a ser el encargado de introducir parte de las muestras en la cápsula de retorno de muestras y precisamente es posible que este brazo y el sistema de aterrizaje sobre el asteroide Kamalewa estén relacionados con el secretismo que rodea a la misión, porque quizás sea una variante de los sistemas utilizados por misiones secretas chinas para acoplarse con otros satélites en órbita. En cualquier caso, esto es por el momento pura especulación. Si todo sale bien, en 2027 la cápsula va a aterrizar en Mongolia Interior con muestras de este satélite cercano, mientras la sonda continúa hasta el cometa o asteroide 311P Eltz-Pizarro, al que va a llegar en el 2035. China sigue pisando muy fuerte en la exploración espacial, entre muchas otras cosas. Y hasta aquí llegamos con el programa número 566 desde el sur, explorando el cosmos. Como saben, siempre les recuerdo nuestros canales de contacto, como son nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestro correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook desde el sur y en Twitter el usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur. Y para los que aún no lo saben, estamos con Esteban Tablón, otro conocido divulgador científico de Argentina, realizando en YouTube el canal Mundos Posibles. El lugar en nuestro YouTube se llama Hablemos de Ciencia, donde Mundos Posibles es una parte de ese canal que se va a ampliar a futuro. Y allí les damos toda la actualidad tecnológica y el que tiene que ver con astronomía y espacio, inteligencia artificial, todas las semanas, varias veces por semana. Los invitamos a seguirnos por allí también. Por otro lado, saben que cuentan con las transcripciones que tienen gráficas, además de las explicaciones, enriquefsanchez.wordpress.com. Y para colaborar, lo pueden hacer a través de Patreon o a través de PayPal, para cuyo enlace les puedo pasar por privado, si es que me lo solicitan. Además, estamos todos los lunes por la tarde en la emisora educativa El Hornero. Si viven en la zona de Olivos y Martínez, es una radio online que viene publicando nuestro podcast desde hace muchos años. Así que bueno, hasta aquí llegamos con este programa número 566, el penúltimo de este 2025, en el que, como siempre, le tratamos de traer mensualmente lo más importante en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Como les decimos siempre, sean curiosos, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.